se olviden seguirnos en redes sociales y se encuentren como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. We'll be right back. Mustaine fue despedido un año después de ingresar en la banda debido a su excesiva adicción al alcohol y su vida violenta. Never cared for what they do. Never. se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal junto a Megadeth, Slayer y Anthrax. We'll be right back. pesar de que en un principio tocaba thrash metal o a veces speed metal, especialmente en Kill 'Em All, a lo largo de los años se ha ido modificando su sonido, en especial en Metallica The Black Album, en el que tomaron un sonido un poco más mainstream.

sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. We'll be right back. A través de sus más de 30 años de trayectoria, Megadeth ha tenido constantes cambios de formación, siendo Mustaine el único miembro permanente de... pioneras del thrash metal, Megadeth ayudó a formalizar el metal extremo, movimiento que surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, siendo citado a menudo como influencia por bandas nuevas de metal, incluyendo Pantera, Arch Enemy, Lamb of God o In Flames. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este Versus, que para mí fue una victoria aplastante de Megadeth, aunque le tenemos mucho aprecio a Metallica, pionera en varios aspectos artísticos. No olviden escuchar Killa Rock y seguirnos en redes sociales para cachar uno que otro datillo de la farándula vocalística. Me despido de ustedes, yo soy Yamire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.